suban el volumen a la música y disfruten este recorrido por los éxitos más importantes en el mundo. Nuestras 20, las 20 de la X. Esta es la edición número 3 de este 2025, hoy estrenando nuevo mes, primero de febrero, en el tercer conteo de este 2025. Les cuento inicialmente cómo está el conteo con las 5 canciones más importantes hasta la semana pasada. Así dejamos la edición número 2 hace 8 días, con esta canción en el quinto lugar. Don't have to guess. Of your underwear, already know what you got going on down there. It's the lacy black hair with the little bows, the ones I picked out for you in Tokyo. I saw them when you sat down. Charlie XCX con Billie Eilish en la posición número 5 con Guess. En la posición 4, Adam Porter, ahí está con Move. Casilla número 3, Bruno Mars con Rosé, juntos en Apaté. En la casilla número 3, Billie Eilish, ahí está con Birds of a Feather. En el segundo lugar de nuestro conteo, Lady Gaga y Bruno Mars, juntos con Die With A Smile. En el primer lugar. Casilla 5, 4, 3, 2 y 1. Los 5 primeros lugares de nuestro conteo así están para esta nueva edición en la X96.5. ¿Qué ocurrirá hoy? ¿Será que Lady Gaga sigue reinando con Bruno Mars? ¿Será que Bruno Mars se sobrepasa a sí mismo y Apaté logra quedar como número 1 hoy? Bueno, cualquier cosa puede ocurrir. Aquí están las 20 canciones más importantes que le dan la vuelta al mundo. Ustedes aquí del otro lado también pueden votar por sus favoritas. Pueden ingresar a través de WhatsApp en el 318-860-9616. Nos cuentan qué andan haciendo, cómo va su fin de semana. Y pueden votar también a través de esa línea WhatsApp o ingresando a Twitter, arroba la X Cali Oficial. Así nos siguen en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Y por ahí pueden estar votando también por sus canciones favoritas, dejando la encuesta que ya va a aparecer. Una a una todas las canciones estarán apareciendo con su respectiva encuesta para que ustedes elijan qué quieren que ocurra con cada una de ellas. Vamos entonces con las 3 primeras posiciones, que son los 3 últimos números de nuestro conteo. Las casillas 20, 19 y 18. Post Malone con Morgan Wallet está con I Had Some Help en la posición número 20, completando 26 semanas con nosotros. Semana anterior en la casilla 17 y esta semana está perdiendo 3 posiciones. Son varias canciones las que esta semana pierden 3 casillas en total. Esta es una de ellas. I Had Some Help, casilla 20. En la posición 19, Teddy Swims. Ahí estará con The Door, completando su semana número 10 con nosotros. Y es Teddy Swims quien sube una posición del lugar 20, donde estaba hace 8 días, se queda en la posición 19. Y en la posición número 18, I Like The Way You Kiss Me, de Artemas, que ya completa 10 semanas haciendo parte de las 20 de la X en esta edición. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que pierde 3 posiciones. Así comenzamos esta nueva edición de nuestro conteo. Quédense con nosotros, aquí vamos a estar acompañándolos hasta el mediodía, cuando nos daremos cuenta cuál es la canción más importante para hoy, primero de febrero, sábado primero de febrero del año 2025, en la edición número 3 de las 20 de la X. Número 20. You got a lot of nerve, don't you, baby? I only hit the curb 'cause

showed you the door. I don't wanna lose you, baby. Don't wanna lose you, but baby. I can't take this game no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. Número 18. I like the way you kiss me. I like the way you, I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. You bite my lip just for the taste. You're on your knees, I'm on the case. You turn the heat and miss such grace. You say we're done but here you stay. I said you're scared I'll let you down. You stick around and you'll find out. But don't you wanna make me proud? Cause I'm so proud. Baby, I'm so proud of you. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. Go stress you out. Can I help you out? Cause I turn you on, when I turn you around. Can we make a scene? Can you make it loud? Cause I'm so proud, baby, I'm so proud of you. Es Artemas a esta hora en la X96.5. I like the way you kiss me. Canción que ocupa la posición número 18 aquí en las 20 de la X. Aquí estamos con ustedes conectados. Las 20 de la X. Es fin de semana, es sábado y están de regreso nuestros conteos. A esta hora, a las 20 de la X y en la tarde, a eso de las 6, pues volveremos a tener también la opción de que ustedes estén al día con lo que pasa dentro de la música dance, solo con 10 canciones que hacen parte de este género musical que pone el mundo a bailar en las mejores discotecas. Ahí tendrán su resumen a las 6 de la tarde de esas 10 canciones dance, las más importantes esta semana, y también 3 canciones nuevecitas que son nuestros recomendados. Un saludo para Javi Carvajal, que dice: la vida no nos exige que seamos perfectos, sino que demos lo mejor de nosotros mismos. Gracias por el mensaje, Javi. Un abrazo para ti. Buen día para todos los que hacen que la X sea más grande, la más grande de todas las emisoras y la número uno, dice por aquí nuestro amigo Nino. Gracias por tanto cariño. Gracias, Nino. Un abrazo enorme, enorme para todos los que se reportan con su buena vibra. Comienzan a acompañar este sábado con esos mensajitos. Ya saben que ahí está disponible nuestra línea WhatsApp para que nos sigan acompañando a lo largo de este día. Comienza a las 20. Ese es mucho programa. Los felicito a los dos. Javier Viveros también nos saluda. Gracias, Javi. Olga Otero dice: mi hora feliz. Y epa, por acá también dicen: chicos, excelente y bendecido día. Conectado con las 20 de la X, desde Terrón, Colorado, nos está saludando Huntsman. Un abrazo para ti. Abrazote, gigantote. Gracias por conectarte desde bien temprano con las 20 de la X. Ustedes ya saben que igual los sábados tenemos una programación especial porque arrancamos con esos clásicos que les gustan tanto desde las 8. Y que el domingo tenemos esos clásicos, pero por partida doble, ¿no? Desde las 8 hasta las 12 el domingo. Para que sepan que mañana se van a volver a disfrutar esos clasiquitos deliciosos con los archivos X. tendremos una franja larguita para que ustedes disfruten de más Archivos X desde las 8, como dice Lu, hasta el mediodía. Así que si quieren de una vez programar canciones para mañana, pues pueden escribirnos allí, 318-860-9616. Tres canciones más a esta hora con Grace Abrams, con Miles Smith y con Linkin Park, que es lo que viene a continuación. Cada una de estas canciones apenas lleva dos semanitas con nosotros. Exactamente, sí. En el puesto número 17, como lo decías, está Grace Abrams con That's So True. Esta canción lleva bastante tiempo en Billboard. Lleva dos semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 19, así que sube dos lugares para esta edición número 3. Miles Smith está en la casilla 16, también subiendo dos posiciones del lugar 18, donde estaba hace 8 días. Queda hoy en la casilla 16, avanzando dos peldaños con Stargazing. Y en el puesto número 15 tenemos a los chicos de Linkin Park con su nueva voz femenina. The Emptiness Machine es lo que nos muestran de su nueva era. Ocupa el puesto número 15. La semana pasada estaba en el puesto número 16, así que sube un lugar. Casillas 17, 16 y número 15 es lo que escuchamos a continuación en nuestro conteo. Están conectados con la X96.5 en este fin de semana, sonando en Cali con nuestras 20 canciones más importantes. Número 17. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm short. Now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think that she is so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been. Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once. Or twice, I know. God. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business. But I had to warn ya. Ooh, but you think it's she is so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. Ooh, you got me thinking she is so cool. But I know what I know, and you're just another dude. Ooh, that's so true. Maybe I lied, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from my coffin. Remember how I died when you started walking? That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? It's just been the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, bet you're thinking she's so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. Número 16. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever, looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me to my bone.

9:23 en Cali, suena la X96.5 acompañando su fin de semana. Saludos amigos, Dios los bendiga. Hoy hay nuevo número uno, dice Andrés Esteban. ¿Será Andrés? ¿Tú crees que así sea? Bueno, pueden ocurrir dos cosas. Las más cercas que están al número uno son Billie Eilish con Birds of a Feather, que estaba en la casilla número 2 hace 8 días, y Bruno Mars con Apathy, que estaba en la casilla 3. Creo ¿será? Yo que son como algunas de las dos opcionadas que podrían estar rebasando a Lady Gaga y Bruno Mars para quedarse esta semana con el número uno. Pero es que Birds ya fue número uno, entonces sí. No sé. Aunque ha pasado, ¿no? Que alguna ha sido número uno, baja como el dos o el tres, luego vuelve y repunta. Bueno, todo es incierto. Pero gracias por estar atento y vamos a ver qué sucede. Y ocurre que Die With A Smile pues está muy pegada esta canción. Sigue siendo esta semana en Estados Unidos la canción más importante dentro del Hot 100 de Billboard. Podría repetir, ¿no? ¿Quién sabe? En el número uno. ¿Quién sabe? Quédense para que lo podamos averiguar juntos. Lo sabremos casi llegando al mediodía, así que bueno, pueden seguir haciendo sus apuestas por su canción favorita. Y lo que sí pueden hacer fijo ya es ir a Twitter, @laXCaliOficial. Ahí están apareciendo una a una todas las canciones para que ustedes voten por su canción favorita. Si no nos siguen todavía a través de Twitter, háganlo ahora mismo, @laXCaliOficial. Así nos encuentran allí en esta red social. 10:25 minutos. Recuerden que en Carulla ustedes pueden encontrar ahorro siempre y este fin de semana van a poder también tener acceso a precios increíbles. Por ejemplo, tienen que llevarse un detergente en polvo a un precio sensacional. 2.000 gramos de Fav a 22.450 pesos. Crema dental triple acción, 3 unidades, marca Colgate a 16.150 pesos. Esto es una oferta increíble para no dejar pasar. Solamente válida hasta el 3 de febrero. Esa es la fecha límite. Lunes 3 de febrero se acaba esta promoción, así que aprovechen. Son solo 27.200 unidades disponibles para que ustedes hagan parte de esta canasta del ahorro con Carulla. Nos vamos con 3 canciones más en la X96.5. Aquí vienen las posiciones número 14, 13 y 12. Chappell Roan, que será una de las estrellas mañana, que estará brillando en los escenarios de los premios Grammy. Viene a continuación con How To Go en la posición 14. Viene perdiendo 2 casillas del lugar 12. Baja a esta casilla, la número 14 esta semana. En el puesto número 13 tenemos una canción que ya fue número 1 en las 20 de la X. Sabrina Carpenter nos acompaña con Espresso. Lleva 29 semanas esta canción. En nuestro conteo es la canción que más tiempo lleva en las 20 de la X en este momento. La semana pasada estaba en el puesto número 14, así que sube un lugar. Benson Boone también vendrá aquí a continuación en la posición número 12 con Slow It Down, canción que tiene un pequeño repunte esta semana. Estaba en el lugar 13, subió a la casilla 12, completando 15 semanas con nosotros. Así nos vamos entonces con estas 3 nuevas posiciones, 14, 13 y número 12. Están escuchando la X96.5 con nuestro resumen semanal de los éxitos. Número 14. 5, 6, 5, 6, 7, 8.

slow it down. Slow It Down, Benson Boone en la casilla 12. Antes, Sabrina Carpenter con Espresso y Chapel Run en la posición 14. Ahí estaban las casillas 14, 13 y 12. Esta mañana, acá en las 20 de la X, tenemos ya las 10:36. Desde Popayán nos saludan. La número 12, la mejor de las mejores, reportándome hoy, primero de febrero, desde Popayán, su fiel oyente Francisco Castillo. Un abrazo para Francisco, muchas bendiciones y sigue conectado, gracias por reportarte, qué juicio. Así pueden hacerlo ustedes a través de esta línea 318-860-9616. Recuerden que ustedes son los encargados de elegir sus canciones favoritas y lo hacen votando por ellas a través de nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Ahí van a encontrar ustedes una a una las encuestas para que voten si quieren que la canción ascienda o descienda. Ustedes deciden. Arroba la X Cali Oficial. Es sábado y es sábado especial porque es sábado de parrilla en Carulla. Pueden disfrutar 15% de descuento en carne de res, por ejemplo. Pero no solamente carne de res, carne de cerdo, carne de pollo también, pescado frito. Pueden comprar ya en su Carulla favorito. Es válido solamente hoy. 15% de descuento en carne de res, cerdo, pollo y pescado fresco. Abrazo para los que están por allí disfrutándose el conteo de las 20 de la X en su edición número 3 del año 2025. Son 20 canciones, las 20 más importantes en este momento. Así que esperamos ustedes, sea lo que sea que anden haciendo, pues se reporten, nos escriban y nos acompañen. 318-860-9616. Ahí preguntan que si por WhatsApp también tenemos en cuenta los votos. Claro, por supuesto, claro que sí. Por ahí pueden ustedes decirnos qué piensan, siempre los leemos, saben que siempre lo hacemos con mucho cariño y muy felices de poder encontrarnos con ustedes a través de nuestra línea WhatsApp. Recuerden que esta es la edición número 3 del 2025 y en base a cada una de las ediciones que escuchamos nosotros el fin de semana, pues a final de año hacemos el conteo de las 96 de la X, que por cierto, ustedes si de pronto pues el 31 estuvieron ocupaditos, el 31 de diciembre ocupados, corriendo de un lado a otro y no se pudieron conectar con la X, pues van a poder encontrar las 96 de la X completitas a través de nuestro sitio web laxcali.com. A esta hora, cuando faltan 20 minutitos para hacer las 11 de la mañana, nos vamos con un flashback, ¿le parece? Claro. Un flashback en las 20 de la X. Flashback en las 20 de la X. Un día como hoy, esta canción se iba al número uno en los sencillos de Estados Unidos. También lo lograba en el Reino Unido. Una canción con un sentimiento especial y un acto benéfico, del cual hicieron parte Elton John y George Michael para favorecer a los pacientes de VIH. Esto es Don't Let the Sun Go Down on Me, número uno un día como hoy, en 1992. Growing tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. It's much too late. Save myself from falling. I took a chance and chased your way of life. Interpretación de este par de artistas, George Michael y Elton John, en Don't Let the Sun Go Down on Me, canción que recordamos hoy justamente por la fecha, ¿no? Porque justamente un día como hoy era número uno en 1992. Tú eliges tus favoritas, las 20 de la X. Recorremos con ustedes este fin de semana, saludándolos también por acá. Iván se reporta a esta hora en el 318-860-9616. Buenos días, hola chicos, gracias por su compañía, nos dice. No, a ustedes gracias por estar allí, fieles, sintonizando la X. Aquí estamos con ustedes todo este resto de mañana, hasta el mediodía, llevando este conteo con las canciones más importantes alrededor del mundo. Vamos con tres casillas más en este momento. Vamos con las posiciones número 11, número 10 y número 9 que vienen a continuación. En la casilla 11 está Billie Eilish. Es Chihiro quien pierde también tres casillas. Ya les había dicho que hay tres canciones que pierden igual número de posiciones, que son las canciones que pierden más casillas este fin de semana. Y son I Had Some Help, que ya la escuchamos en la posición 20. Artemas con I Like The Way You Kiss Me. Y esta es la tercera, Billie Eilish con Chihiro, que también pierde tres casillas. Del lugar 8 baja hasta la posición 11, completando su semana 18 con nosotros. Partiendo en dos el conteo, tenemos a Shabusi con A Verson Tipsy, otra de las canciones que fue número uno por muchas semanas en el 2024 en las 20 de la X. Lleva 28 semanas en el conteo. Es la canción que más tiempo lleva después de Espresso de Sabrina Carpenter. Y la semana pasada estaba en el puesto número 11, así que sube un lugar esta semana. Y cerramos estos tres artistas con Teddy Swims, que gana una posición. Del lugar 10 sube a la casilla 9 con Bad Dreams. Es su segunda semana con nosotros en el conteo y ahí estará sonando Teddy Swims en la posición número 9. 11, número 10 y número 9, las casillas que suenan a continuación. Número 11. When I come back around, well, I know what to say.

Llegamos a las 10 de la mañana, 58 minutos. Aquí estamos a través de la X96.5 en este gran resumen de lo que ha sido lo mejor de la semana. Y también diciéndoles que se vayan ya para disfrutar de las mega ofertas en Carulla. Pueden disfrutar hoy 30% de descuento en referencias seleccionadas de aseo de las marcas Fab, Suavitel, Fabuloso y Blancox. Solamente válido hoy sábado y mañana, que es domingo 2 de febrero. ¡Aprovechen! 56.500 unidades disponibles. 30% de descuento en estas referencias seleccionadas. Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Estamos en las 20 de la X, la edición número 3 del 2025. Esto está buenísimo. Ya llegamos a la mitad del conteo. Nos restan 10 canciones más o 9. 9 canciones más para que ustedes pues empiecen a escribirnos, a reportarse y a contarnos cuáles de estas canciones quieren que queden en los primeros lugares. Ey, también ya saben que a través de Twitter o de X, @laXcaliOficial, ahí estamos publicando cada una de las canciones con una encuesta para que nos ayuden a votar. Un abrazo para Osvaldo. Osvaldo Acevedo está conectado con nosotros. También Samuel, que dice buenos días, pendiente como siempre del conteo. Saludos. Nuestro querido Oscar Potes, bendecido día familia, fuerte abrazo. Tefalú Julio, siempre sintonizado con mi emisora favorita y las 20 de la X. Gracias por estar allí también con nosotros, nuestro amigo Oscar Potes. Momento de otro flashback. Flashback en las 20 de la X. Un flashback para recordar esto. Un día como hoy se lanzaba esta canción en 1980, Blondie con Call Me en la X96.5. Es fin de semana, están oyendo las 20 de la X. los 80 también tuvo lugar el lanzamiento de una cinta bastante popular. Y bueno, de esas cintas clásicas que son materia obligada si les gusta el cine, American Gigolo. Si mal no estoy, era Richard Gere su protagonista. Y esta canción pues hizo parte también de la historia. Fueron 6 semanas consecutivas las que logró esta canción en el número 1 en ese año, 1980. Fue el sencillo más vendedor ese año en los Estados Unidos. La voz de Debbie Harry en esta gran banda, Blondie. Trayéndonos este flashback este fin de semana en nuestro conteo. Once de la mañana, 4 minutos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más para llegar al número 1 este fin de semana en nuestro conteo. Escuchan las 20 de la X. Escuchas la X. La X. Son las 11 y 4 minutos en la X96.5. En las mega ofertas de tu éxito, aprovecha 40% de descuento con cualquier medio de pago o 50% con tu tarjeta éxito en papel higiénico triple hoja por 12 rollos suave y pañal Natural Care etapa 3G por 50 unidades Huggies. Válido el 1 y 2 de febrero de 2025. 5.000 unidades aplican términos y condiciones. Consúltanos en www.éxito.com/legales. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Vamos ahora por las casillas número 8, número 7 y número 6. Esto se está yendo, pero a millón. Bueno, casillas 8, 7 y 6. En el puesto número 8 tenemos de nuevo a Chappell Roan con, en esta ocasión, Good Look Baby. Esta canción lleva 15 semanas en el conteo. La semana anterior fue el número 6, así que desciende 2 posiciones para esta edición. En la posición 7, de nuevo Chappell Roan con Pink Pony Club. Y así completamos las 3 canciones que tiene Chappell en nuestro conteo. Ya escuchamos Hot to Go, que estaba por allá en la casilla 14. Sí. Aquí vienen 2 más, entonces Good Look Baby, que está en la 8, y Pink Pony Club, que está en la 7. Esta mujer domina el mundo pop también. Mira, tanto ella como Billy tienen cada una 3 canciones en el conteo. Sí. Mejor dicho, ellas son las reinas en este momento, bueno, de las 20. Y Sabrina también, que, ¿cierto? Porque salió hace unas semanas la que estaba también con nosotros. Creo que era Taste. Ah, no, Taste está todavía. Pero aquí está Please, Please, Please, la que salió. Pero acá está Nespresso y está Taste. Y las mujeres definitivamente sí andan dominando la música. Dominando el mundo, querido, el mundo. Puesto número 6 para Adam Port con Move. Lleva 15 semanas seguidas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que desciende 2 lugares en esta oportunidad. Aquí están entonces las posiciones 8, 7 y 6 que suenan a continuación. Esta es la edición número 3 de nuestro conteo que resume los éxitos más importantes alrededor del mundo. 11, 6 minutos y así seguimos con las casillas número 8, número 7 y número 6. Número 8. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool. With your arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Cause I'm the poison, but you are not a shot. Just stop the feeling. You can change your

Número 6. Siete minutos, Adam Porter pasaba en la posición número 6 con Move, otra de esas canciones que hace parte de nuestro conteo. Estamos presentándoles las 20 canciones más importantes alrededor del mundo, nuestras 20 de la X. Y ustedes pueden votar por sus favoritas, como lo han hecho por acá a través de Twitter, arroba Rebeca-Bobby. También por acá está arroba Nel Fernández, que andan votando a esta hora a través de nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Si no nos siguen todavía en Twitter, háganlo ahorita mismo también, arroba la X Cali Oficial. Ahí estamos en Twitter y ahí pueden votar por sus canciones favoritas. Ahí están quedando publicadas una a una de las canciones que les hemos anunciado, así que estén muy atentos para que vayan y voten y nos dejen conocer pues cuáles son esas canciones de su preferencia. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1. Las 20 de la X. Oiga, ¿sabe quién anda hoy celebrando su cumpleaños? ¿Quién? ¿Quién anda de party? El señor Edward. Edward Styles. ¿Edward Cullen? El señor Harrison Eduardo Styles. ¡Ay, tan papacito! Nació en Cheshire. Un día como hoy, en 1994, es compositor, es cantante, bueno, actor también, lo hemos visto por ahí ya actuando. Y pues inició siendo parte de la banda One Direction. en 2010, cuando comienza a ser parte de esta agrupación. Allí participan en The X Factor. Y pues, pese a que no fueron ganadores, los chicos pues sí firman ya un contrato con su discográfica que los lleva a convertirse en exitosos alrededor del mundo y comienza su gira, o más bien su vida artística, para después dedicarse a su carrera como solista, a lanzar su propio álbum en 2017 con los mejores comentarios de la crítica, debutando en los primeros lugares de varios mercados del mundo. Harry sabe que lo amamos, que es nuestro acuario favorito y que obviamente seguimos a la espera de más, más y más música de él. Pues happy birthday para Harry Styles, que hoy llega a sus 30. ¿Y apenas? 30 añitos, Harry. ¿Por qué Styles? Pensé que estaba grande. Say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. Just wants to know that you're well. El cumpleañero del día, Harry Styles, en la X96.5. Hola, buenos días, Harry. El día de hoy está cumpliendo 31, dice Mariana. Bueno, no sé, a mí me registra aquí que nació en el 94 y que tiene, y que, bueno, del 94 al... Sí, tiene 31. Ah, sí, son 31. Sí. El equivocado soy yo, perdón. Bueno, un añito más, un añito menos. No creo que se enoje Harry si le quitamos un añito. 11.23, gracias, Mariana. Un buen día para ti. Así seguimos nosotros contándoles cómo se mueve la música en la X96.5, nuestras mejores canciones. Y en la tarde tendremos esta selección de solo música dance para que se conecten con nosotros a eso de las 6 de la tarde. Vamos a entrar al top 5 entonces, canciones número 5, 4 y 3, digo, posiciones número 5, 4 y 3 son las que vienen a continuación. Bueno, de nuevo, nuestra hermosa Sabrina Carpenter es protagonista en el puesto número 5. Lleva 10 semanas en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 7, así que sube 2 lugares con Taste. En la posición número 4 estarán Charlie XCX, Billie Eilish, que suben del lugar 5 a la casilla 4 con Guess. Esta canción sigue punteando muy bien en nuestro conteo. Puesto número 3, de nuevo, Billie Eilish, pero en esta ocasión con Birds of a Feather. La canción lleva 27 semanas en el conteo. Es la tercera canción que lleva más tiempo en las 20 de la X. Y la semana pasada estaba en el puesto número 2, así que desciende un lugar. casillas 5, 4 y número 3 son las que vienen a continuación. Número 5. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Separation. You're feeling mine, and every time you breathe his air, just know I was already there. You can love him if you like. I've been there, done that once or twice, and singing about it don't mean I care. Yeah, I know I've been known to share. Well, I heard you're back together, and if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing you. Número 4. Hey, Billy, there. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Boys, but you know, yo, I saw them when they sat down, they were peeking out. I'm gonna tell you right now, they're all I'm thinking about. I wanna try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it, kiss it, bite it, can I fit it? Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. Yeah. número 3. Of a Feather, que está en el lugar número 3, Billie Eilish, que estará este fin de semana, bueno, mañana, en la entrega de los premios Grammy. Mañana estarán brillando estas mujeres increíbles que hacen parte de la música pop por estos días, como Billie, como Sabrina Carpenter, como Chappell Roan. Me encanta. Estarán en el escenario de Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, en este evento que reúne, bueno, lo más importante y destacado de la música en este periodo, en una nueva ceremonia, en la edición número 67 de estos importantes premios. Sabemos que Trevor Noah, de nuevo, es el conductor, como lo ha hecho ya de manera consecutiva. Creo que esta es la quinta vez que Trevor Noah hace parte de la ceremonia. Pues es que imagínese, con el paguito que tiene. No, pues. ¿Ah? ¿Quién no pero quisiera? También es porque lo ha hecho bien. Sí. Y Shakira, que también está anunciada tanto dentro de una categoría como dentro de las estrellas que estará presentándose en el escenario. Ay, nuestra Shakira, que ya en nada está pasándose por Colombia, deleitándonos a todos con su increíble tour Las Mujeres. Beyoncé, exactamente. Otra mujer es quien lidera las postulaciones con 11 nominaciones, seguida por Charlie XCX, Billie Eilish, también está por ahí Kendrick Lamar y Post Malone, que tiene cada uno de ellos 7 en total. Dios, bueno, esto va a estar buenísimo este fin de semana y obviamente ustedes saben que nosotros los tendremos al tanto de todo lo que ocurre esa noche. Estamos en la edición número 3 de las 20 de la X y vamos a presentarles en un ratito cuál es la canción número 2 y ahí ya todo se supo. En un ratito no, ya. Número 2. Esta es la número 2. The Dumb Game. The Dumb Game. Game Start. Kissy face, kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. It's whatever, it's whatever you like. Woo! Turn this appetite into a club. I'm talking drinking, smoke free, party all night. Come on, gumbe, gumbe, girl, what's up? Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get ya. Get ya, get ya. Nada que hacer con Rosé y Bruno Mars, que se toman el mundo con su Opaté y esta semana llegan allí al segundo lugar. Están peleándose con Lady Gaga y con el propio Bruno Mars, él con él mismo, llegar al número uno en la próxima edición quizá de nuestro conteo. Esto me hace pensar en la nueva canción de Bruno, donde junta a sus dos últimas colaboradoras musicales, Lady Gaga y Rosé. ¿Qué pasará dentro de 8 días? Bueno, ustedes pueden ayudar, pueden apoyar a que Bruno Mars siga en su camino al número uno votando por esta canción ya a través de Twitter. @laXCaliOficial es la cuenta que tenemos allí en Twitter. @laXCaliOficial para que voten por sus canciones favoritas. Esta fue la edición número 3 de nuestro conteo. Con 20 canciones en total, haciendo parte de lo mejor de la música este fin de semana. En la posición 20, Post Malone con Morgan Wallen, juntos en I Had Some Help. Puesto número 19 para Teddy Swims con The Door. I Like The Way You Kiss Me con Artemas, casilla 18. I'm trying to be romantic, I'll hit it from the back just so you don't get attached. Puesto 17 para That's So True de Crazy Abrams. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. Casilla 16, Miles Smith, Stargazing, se llama esto en la posición 16. Puesto número 15 para Linkin Park con The Emptiness Machine. Chapel Run, How to Go, casilla 14. Trece para Espresso de Sabrina Carpenter. Stop calling when they act this way. I know I got them. Too bad your ex don't do it for you. Walked in and dream came true to for you. Soft skin and not perfume for you. Slow It Down es la canción que tiene Benson Bone en la posición 12. Let me pull you out. Let me hold you now. Let me slow it down. Ain't it funny how it changes, how the future rearranges. Puesto número 11 para Billie Eilish con Shihiro. Barzone Tipsy, Shabuzi, casilla 10. There's got a history. There's a party downtown near a few streets. Everybody at the bar get tipsy. Everybody at the bar get tipsy. Puesto número 9 para Teddy Swims con Bad Dreams. Chapel Run, Good Luck, Babe, en la posición 8. Puesto 7 para ella misma, Chapel Run con Pink Pony Club. Adam Porter, Take a Move, en la posición 6. Puesto número 5 para Sabrina Carpenter, Taste. Don't have to guess Charlie XCX con Billie Eilish, casilla 4. Know what you got going on down there. It's the lacy black hair with the little bows. The ones I picked out for you in Tokyo. I saw them when you sat down, they were peeking out. Puesto número 3 para Billie Eilish con Birds of a Feather. Y ahí teníamos Zapate con Bruno, Bruno Mars y Rosé en la posición número 2. It's whatever, it's whatever, it's whatever you like. En Carulla vas a disfrutar 30% de descuento en referencias seleccionadas de aseo de las marcas Fav, Suavitel, Fabuloso y Blancox. Es válido solamente hoy, sábado primero, y mañana, domingo 2 de febrero. 56.500 unidades disponibles. Y antes de irnos tenemos otro flashback, el último. Este flashback va por partida doble, ¿sabe? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque es una canción de un artista que está de cumpleaños también hoy. ¿Quién más está de cumpleaños? Nació un día como hoy. Este hombre tuvo una carrera muy exitosa, pero muy polémica dentro del mundo de la música. Esta canción es todo un clásico ochentero. Sé que les va a encantar porque es de esas canciones que uno escucha e inmediatamente quiere como pararse a brincar o ponerse a bailar o subirle el volumen a la radio. Ok. Fue encontrado muerto en Los Ángeles, en su casa, en agosto de 2004. Y tuvo una vida, como les digo, llena de muchas polémicas y de muchos problemas, incluso con la justicia. Este flashback de La Hora Despidiendo a las 20 de la X. Flashback en las 20 de la X. Con Rick James. Quien nació en un día como hoy, en 1948. Lo recordamos hoy en nuestro flashback en la X96.5. Y vamos cerrando este conteo. Recordándoles que aquí estaremos dentro de 8 días. A ustedes les toca esta semanita ponerse pilas con Apache. Si quieren que esta canción llegue al número 1, pues pueden votar por ella ahora mismo ingresando a nuestro Twitter, @laxcalioficial. Ya saben, pues, si quieren, denle su voto, denle su apoyo a esta canción. Voten por WhatsApp, voten por Twitter, voten por Instagram, por donde sea. Los leemos para que, pues, juntitos realicemos la edición número 4 de las 20 de la X a gusto de ustedes, nuestros mejores oyentes. Más tarde nos volvemos a escuchar con nuestro conteo de la X Top Dance, eso de las 6 de la tarde. Y ahorita en un ratito, Tefa llegará para acompañarlos en de la A a la X, para que ustedes programen con ella también la tarde en nuestra estación. Ya saben, puesto número 1 para Bruno Mars y Lady Gaga juntitos en esta increíble canción que nos sigue robando el corazoncito, Die With A Smile. Esta es la canción más importante en las 20 de la X. I just woke up from a dream. Well, you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night. wanna be next to you. Nada que hacer, esta canción permanece una semana más con nosotros en el número uno. Así ocurre también en Norteamérica. Y así cerramos una edición más de nuestro conteo, invitándolos a ser parte de Carulla este fin de semana, porque es sábado de parrilla y ustedes pueden disfrutar 15% de descuento en carne de res, cerdo, pollo, pescado fresco. Compren ya en su Carulla favorito, válido solamente hoy que es primero de febrero. Ahí tienen para que disfruten si se les ocurre hacer el asadito tradicional de los sábados o domingos en familia. Pues hoy, solamente hoy, 15% de descuento en carne de res, cerdo, pollo y pescado frito. Pescado fresco. Compren ya en su Carulla favorito, solamente válido hoy. Escuchas La X 96.5.